Cuando la farsante y sepulcro blanqueado, que es hoy la Procuradora General de la República del gobierno de Quisqueya Binacional, que encabeza el cabeza hueca que hace de embeleco con muchos flecos, el hijo de la corrupción y la venalidad de su progenitor, el alcohólico trujillista José Rafael Abinader Guasab, reclutado por el leproso moral Juan Bosch, llamado así por espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo al servicio del Departamento de Estado norteamericano, esto es el representante público de cada gobierno imperialista yanqui, bajo su consigna, fuente innegable de toda la corrupción como de la impunidad que se prolonga desde el mismo corazón y la espina dorsal de la dictadura tiránica del carnicero Trujillo, lacayo y sirviente incondicional tanto del imperialismo yanqui como del cártel del parasitismo y las peores ignominias que es la Iglesia Católica Vaticano, que Voltaire la llamaba la gran infame y la gran canalla, y ya los primeros cristianos le llamaban la gran prostituta, la gran ramera, la concupiscente, la lujuriosa y la lascivia encarnada. Con esa consigna de borrón y cuenta nueva, el leproso moral Juan Bosch, al tiempo que cumplía con el guión que le diseñara la CIA, dicho leproso moral no solo le garantizaba al imperialismo que todo seguiría igual a como los tiempos de la sanguinaria tiranía trujillista, sino que a la vez recompensaba a los componentes e integrantes de los mecanismos estructurales de dicha tiranía y dictadura sanguinaria, ladrona y pisoteadora de todo cuanto fuera derecho democrático de la población, como dignidad soberana de la nación y su Estado Nacional, República Dominicana. Cuando el 7 de enero Miriam Germán quiso referirse al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la población sedienta de justicia como de rescatar sus derechos conculcados y pisoteados de forma grosera y repugnante, dijo lo siguiente: al hablar de justicia, de poder judicial, no podemos obviar la figura de Juan Pablo Duarte. Como todo personaje histórico, continuaba su vacua perorata, la flamante procuradora y supuesta e imaginaria representante de una supuesta justicia independiente, como dijera en su condición de estafador, usurero, especulador, en toda la extensión literal y figurada de la especulación y la mentira, la falsificación, la suplantación, como superbribón que es, sin duda, el embeleco, mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader Corona, que es el representante de Quisqueya Binacional, que no es parte de la nación ni de su Estado Nacional, República Dominicana, sino de la conjura internacional del imperialismo yanqui, la Iglesia Católica Vaticano, la Unión Europea y los rastreros y carroñas inmundas de los chavistas venezolanos como de los gusanos castristas, tanto de dentro de Cuba y La Habana como de Miami y los Estados Unidos, etcétera, que abogan y sueñan con la destrucción de la República Dominicana como Estado Nacional de los Dominicanos para sobre las ruinas de este crear un entente resultante de la fusión de las hordas tribales y disociadas de las tribus haitianas con el pueblo dominicano. Esa flamante figura de la más espuria contextura de babosa y sabandija que se llama Miriam Germán fue la misma que tuvo que admitir y terminó aceptando que recibía dinero y otros emolumentos de sus amigos narcotraficantes y de jueces como fiscales involucrados en la práctica y otorgamiento de flagrante impunidad a tales sujetos. Si quieren nombres, ahí están los hermanos Rizik, acusados y condenados por narcotráfico, contrabando, sicariato y capos de un mortífero cártel, el cártel del Gallero, personaje del AMPA y del gangsterismo más criminal y desalmado, que como dato curioso y por igual en extremo revelador, al momento de negársele la puesta en libertad tras ser apresado y establecido que debía ser procesado penalmente en los tribunales de justicia, el procurador fiscal de entonces, el visco Germán Miranda Villalona, ex seminarista y ex dirigente de las sabandijas y renegados revisionistas del Partido Capitulacionista y Colaboracionista Dominicano PCD, se lamentó públicamente del hecho de que en varias ocasiones su departamento había capturado a los personajes de la banda del Gallero y de su otro hermano, pero inexplicable y sorprendentemente en los tribunales y sobre los jueces se movía una muy poderosa fuerza oculta. Y a pesar de todas las pruebas, por más sólidas y contundentes, el Gallero Rizik quedaba en libertad y daba la sensación de que era intocable. No obstante, Miranda Villalona, que es un personaje espurio y oscuro, sabía, pero calló, que se trataba del tinglado de la alta dirección de los pálido pelegato bochistas, tanto del círculo del capo di Tutti Capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, como del gángster Murmullo Dañino Medina, Jaime David Fernández Mirabal, etc. Pero ante todo, del mago de los recursos financieros del bochismo en el bajo mundo, que venía a ser Juancito de los Santos o Juancito Sport, con quien operaba como socio y pareja homosexual el Gallero Rizik, que como jugador es utility y juega todas las bases y batea de cuarto bate. Juancito de los Santos, siendo maricón y travesti depravado, terminó casándose con Berlinesa Franco, la misma hermana de padre y madre de la mujer del capo oficial y madre de los hijos del canalla César el Abusador. Ambas, a su vez, son hijas del narcotraficante y maricón homosexual. No vayan ustedes a creer que nos vamos a referir a Gómez Díaz, que además de hacer todo lo que hace, es maricón íntimo, entrecomillado, de los hermanos Abinader Corona, sino que me refiero al literalmente ampón Francisco Franco, aquel narcotraficante al que el tirano Alimaña, Joaquín Balaguer, tal vez en agradecimiento a los Franco de aquella familia de trujillistas, de troncos como eran los Hernández Franco y compañía, le inició un proceso judicial por tráfico de drogas con la finalidad de que el proceso de extradición debía ser posterior a los resultados del empezado proceso judicial incoado contra este Franklin Franco en el país y con la coartada como amparo del principio jurídico de que nadie puede ser juzgado por un mismo delito dos veces. Así salvó el tirano Alimaña Joaquín Balaguer en aquella ocasión a Franklin Franco, que además de Franco era, al igual que su pariente, el de los creadores de imágenes de aquel elenco de maricones travesti, también maricón, terminando muriendo de sida. Julio César Valdés, aquel marica y consumidor de manteca y todo tipo de estupefacientes que escribiera aquel urticante como revelador opúsculo sobre la condición del capo di Tutti Capi, el perdulario y bastardo Leonel Antonio Reina, de marica, consumidor de manteca, con que deja la coca después de cocinada, en su opúsculo en cuestión titulado en principio «Yo fui amante de Leonel», pero intimidado por los bugarrones del círculo de Leonel Antonio Reina, lo cambió por el título «Yo fui amigo de Leonel», de cuyo opúsculo tenemos varios ejemplares para quienes deseen leerlo. No obstante, por debajo agregaba, «pero me obliga a venir todos los viernes para hacer el amor entre ambos». En inglés el título fue «Conozca la calaña de un narcopresidente caribeño, Leonel Fernández Reina». Podría resultar curioso que todos los amigos de la flamante procuradora Miriam Germán son personas de un bajo perfil moral y desde sátiros hasta incontinentes sexuales, Víctor Díaz Rúa, un obsequioso Rudy González, que luego saliera pregonando «me tuve que divorciar de Miriam porque es demasiado maricona», o sería el ampón y asaltante Rafaelito Pimentel, aquel terrorista que la policía sacó herido de la desaparecida clínica Rosario y apareció muerto unos días después, y que era para ese entonces el amante masculino de la preferencia de la hoy Procuradora General de la República, baluarte de la independencia de la justicia como de su transparencia, según el embeleco. Pero debe saberse que tanto Juancito Sport como Miriam Germán eran del círculo que siempre sacaba al gallero de los procesos judiciales, impidiendo que estos se efectuaran. Hay que señalar que el apareamiento de Juancito de los Santos con Berlinesa Franco fue el resultado de unas escabrosas relaciones en las que Juancito de los Santos era pareja sexual de Franklin Franco y vivían en la famosa Casa de las Cuevas, como se le llamaba a la casa de Arroyo Hondo. Llegado a un punto, aferrado a la fabulosa fortuna que había acumulado, Franklin Franco, y tratando de conservarla y proyectarla, este convino en que su pareja homosexual, Juancito Sport, se casara con Berlinesa Franco, su propia hija, y al parecer ésta sabía a lo que iba y a lo que fue. Y al fin y al cabo, llegado un momento, todo luce que la oriental del imperio del nazismo contrató de una u otra forma a quien le ajustara cuentas a su flamante esposo, y así no tenía que partir su fortuna con nadie ni esperar que Juan de los Santos muriera. Aparte de que quien lo matara recibiría una fuerte suma de dinero a entregársela a su mujer para la crianza de sus hijos menores de edad. Y casi inmediatamente después de muerto Juancito Sport, Berlinesa Franco empezó, como toda una viuda negra, a hacer planes para enviar en viaje sin regreso a Richard de los Santos, el hermano de Juancito de los Santos, al Valle de los Acostados, esto es, al cementerio. La trama habría sido una sobredosis del medicamento a base de oxicodona que usaba Richard de los Santos, el hermano de Juancito Sport, para contrarrestar los funestos dolores nefríticos de los riñones, lo que, sobrepasando la dosis adecuada, produce inevitablemente la muerte al sujeto sobre el que se suministra la sobredosis. Richard de los Santos también se fue y se quedó con la fabulosa fortuna la viuda negra, que entre sus relacionados se cuenta la flamante depositaria de la independencia, transparencia, honradez y fin de la impunidad del poder judicial por iniciativa del hijo de la corrupción y de la usura, el mojón con muchos flecos, presidente del Poder Ejecutivo de Quisqueya Binacional, pero no del Estado Nacional República Dominicana, aunque funge de tal. Afirma la flamante y confesa corrupta Procuradora General de la República, supuesta garante de la independencia, cuando ella misma, Miriam Germán, ha sido una espía y mercenaria toda su existencia y se arrastra detrás de los antros mayores de la vileza, la corrupción, el lacayismo, que son la Iglesia Católica Vaticano y la oligarquía clerical y entreguista como antinacional y criminal, y prosigue su letanía afirmando: como todo personaje histórico, Duarte no escapa a la polémica ni a la pretensión de juzgar con parámetros de la actualidad las actuaciones realizadas en el tiempo que le tocó. Como se ve, se trata de frases entresacadas por alguien de un discurso de otro, de un libro o que oyó decir por ahí. Por lo menos ese sonsonete dirigido a que se mantenga en la penumbra de la oscuridad al sujeto de marras y de paso se le niegue al que está movido por la extrema atracción de lo que huele a mitología y leyenda, sino a fábulas religiosas, supersticiosas y oscurantistas, que si se trata de un medio de relativo conocimiento elemental de filosofía, de inmediato se da por sentado que se trata del cuento del paraíso y del árbol prohibido de la fruta del conocimiento y del pecado original que hoy los envuelven en la gasa pestilente del agnosticismo de Hume, sino de Huxley, que postula que la esencia de los objetos y de las cosas no está al alcance de la inteligencia del hombre. De ellos se pueden conocer los fenómenos en que toman parte, pero no su esencia. Pero Miriam Germán es una pordiosera cultural e indigente intelectual, como acontece con esos íconos hechos de invenciones, errores inventados, de mentiras e intrigas, como caldo de cultivo del oscurantismo, la superchería y hechicería religiosa cristiano-católica. El farsante y pseudohistoriador Hugo Tolentino Deep, ya antes del 1963, había tratado de chantajearme con el mismo juego de su sofística barata, y recordándolo en su empecinado uso de ese método tan bajo y sucio, no olvidamos nuestra respuesta. De parámetros propiamente a la época en que a ese personaje le tocara vivir, es que hablamos cuando iniciamos su estudio, empezando a poner al descubierto a la clase social a que perteneció. De lo que se desprende inexorablemente su forma de pensar y el carácter de su conciencia y naturaleza política, que es el único método científicamente exacto. Precisamente el parámetro a la luz del cual se le ha de juzgar y cuya validez depende de que en los tiempos de actualidad los juicios emitidos de y en los tiempos del siglo XIX en que el sujeto desenvolvió su existencia, que viene a ser el mismo criterio que empleamos de parámetros o principios de referencia para afirmar que las familias Duarte y la Diez, como los Duarte y Diez y su descendencia, nacidos o no aquí, eran súbditos catalanes de España, cuya nación fue reducida a la vil condición de colonia por España, su monarquía absoluta y autocrática en colusión con la maldita Iglesia Católica Vaticano que la implantó. Siendo pertinente y procedente que a esa imbécil e idiota que habla por boca de ganso, repitiendo los eslogans y clichés al margen de todo discernimiento y razonamiento lógico, que repite la necedad de la pretensión de juzgar con parámetros de la actualidad las actuaciones correspondientes al tiempo que le tocó vivir, a lo mejor enfangada en supina y estólida perversa ignorancia, se le ocurre afirmar que para esos tiempos del traidor y cancerbero Juan Pablo Duarte no existía la lucha de clases ni las clases, como tampoco la condición nacional que estrenaba una ideología de la conciencia nacional de uno u otro carácter y matiz. A lo mejor tiene la alimaña Miriam Germán la astucia y la inteligencia de apelar a que no corresponde a esa época hablar de clases y lucha de clases, pues la doctrina científica de Carlos Marx y Federico Engels aún no estaba establecida. La sofística queda aplastada ante los hechos y la práctica. Frente a estos no hay sofisma que valga. Duarte, como su familia Duarte y Diez, eran representantes en el seno de la nación nacida en las entrañas abominables del Santo Domingo español, de la esclavitud colonialista, y de hecho era esclavista, y vivía de la esclavitud nacional y de la esclavitud social con que ya los españoles habían exterminado la raza indígena para adquirir esclavos de raza negra a los que procedieron a esclavizar y a explotar bajo ese régimen de expoliación y opresión. De acuerdo a esta dramática realidad de aquellos tiempos, los catalanes, y en particular dentro de estos, los Duarte como los Diez, vivían, actuaban y pensaban. Sus costumbres e ideas pertenecían a los esclavistas catalanes, cuya condición indigna se agravaba cuando en Cataluña, en España, los catalanes sufrían el oprobio del yugo colonialista sobre la nación de Cataluña, que es una esclavitud tanto nacional como social. Creemos que estos parámetros son propios al colonialismo esclavista, tanto a los tiempos que le tocara vivir al catalán Juan Pablo Duarte y Diez y a los suyos, como a los tiempos de actualidad, siempre y cuando se persigue establecer en lo más íntimo del proceso económico-social y político interno la realidad concreta, la que estaba sujeta a las vicisitudes generadas por los intereses nacionales, de clases y luchas entre estas, de los estamentos de clase que definían el carácter de las relaciones económico-sociales de producción y distribución de las riquezas producidas, descartando de plano esos falaces sofismas de «en la época de la colonia esclavista no había clases». Puesto que es harto evidente que la explotación y las actividades económicas se basaban tanto en el coloniaje como en la explotación de las masas de esclavos. Otro tanto ocurre con el otro sofisma jesuítico clerical de para los tiempos de la colonia en el país no existían ni las teorías de las clases ni las doctrinas de las luchas entre estas como motor de la historia de las sociedades y de las naciones. Pues tales obtusos y groseros alegatos no son más que burdos intentos de pasar de contrabando las perogrulladas del absurdo, producto de la idiotez y de las imbecilidades en grado superlativo que componen la aberración del subjetivismo idealista que se denomina solipsismo, en el que inevitablemente se hunden todos los idealistas y los esquizoides religiosos que terminan en la falacia de su invento Dios, que es una defecio intrínsecamente de los períodos del más denso atraso oscurantista de la humanidad, lo que perfectamente podría explicar el por qué tantas supersticiones falaces y estúpidas creencias de hechicería cundían en la era de las cavernas y de las manadas humanas, y de esa era se proyectaran a las ulteriores que le suceden hasta arribar al principio de la civilización y de la historia, perteneciente todo aquello al período de la prehistoria. No obstante, el reconocer y recurrir a los parámetros de la ignorancia y el atraso predominante en los tiempos en que el hombre o la humanidad se presentaba apenas con los instintos como armas y sus dos manos vacías y poco adiestradas en sus diversas posibilidades de emplearlas, no es ninguna patente para rendir culto al atraso y a la ignorancia, empleándolos a la vez como los parámetros inalterables e invariables para juzgar, o más bien sacralizar y enaltecer el atraso y la ignorancia. Miriam Germán es una ignorante supina pervertida y corrompida en todos los órdenes y esferas de la actividad humana, y siendo como es una ignorante pervertida, tiene que ser necesariamente deshonesta y en realidad enemiga a ultranza de la honradez como de la verdad, y de ahí que sus adefesios de ideas, de sus propias aberraciones prácticas, resulten amorales y antiéticas, que no tienen bases noceológicas o del conocimiento acumulado como cultura por la humanidad, ni éticas, que serían las bases que preconizan alcanzar metas elevadas de igualdad, de libertad, en donde no haya espacio para las infamias, las iniquidades ni las ignominias. Cuando con toda la fatuidad que es capaz de desplegar en el campo de la ridiculez, esa ignorante supina y analfabeta, tanto intelectual como culturalmente, Miriam Germán asume con todas las desvergüenzas y el más olímpico descaro la procuraduría negociada a la luz del cálculo frío de las profundidades de aguas negras congeladas enseñoreadas en el poder del Estado de la manera más vil, pues todo el mundo sabe que el embeleco con muchos flecos que detenta la presidencia, que no se trata de la del poder ejecutivo del Estado Nacional, que es la República Dominicana, sino de la entelequia bizarra y mostrenca de la negación del derecho nacional e internacional de nuestra nación quisqueyana y del pueblo dominicano, constituyendo una nación con los requisitos históricos y antropológicos necesarios para la definición con el rango máximo de categoría histórica de nación, obtenida dicha condición como resultado comprobado y comprobable de la propia marcha y desenlace culminante de la historia natural basándose en el diario y cotidiano denuedo para su supervivencia ante las colosales adversidades, entre la que sobresale el peligro de terminar convertida en parte de las hordas bizarras y tribales haitianas, sin importar sacrificios ni fatigas, sin tomar en cuenta el monumental poder de los oponentes ni de la dimensión del objetivo a que inexorablemente marchamos como pueblo y como nación, alcanzamos el objetivo, aún en el marco de la denigrante y ominosa esclavitud colonialista europea y de negros africanos, de coronar la nación con un Estado soberano, propio e independiente, lo que no lograron ninguno de los países, islas, isleños o continentales, como es el caso de la misma Venezuela. Valga decirlo y subrayarlo para que le sirva de escarnio a esa crápula abigarrada del chavismo que recurre a la falsificación y al ocultamiento de los hechos históricos inocultables, incurriendo en el riesgo de quedar como ridículos presuntuosos y farsantes, tal y como podemos evidenciarlo y desenmascararlo, empezando por el oscuro y tenebroso Hugo Chávez, que raya en el extremo del egotismo, como reflejo directo de una paranoia extrema resultante, no cabe dudas, de ser escenario protagónico de una esquizofrenia personal, por lo que toma sus alucinaciones como verdades, como se comprueba en las palabras repetidas por él, por Hugo Chávez, varias y no en una sola de sus peroratas saturadas de vacuencias y monstruosidades propias de un inescrupuloso y flagrante desalmado, de que el Caracazo, convulsión popular ocurrida en febrero del 1989, constituye la primera manifestación masiva popular contra el programa de las medidas fondomonetaristas del neoliberalismo globalizado en América Latina. Cuando Chávez falsifica los hechos históricos y oculta la explosión popular de dimensiones nacionales efectuada por el pueblo dominicano el 24 de abril del año 1984, cuando el desgobierno, socio de los adecos y de los copellanos, como de todas esas basuras e inmundicias del acuerdo de punto fijo, que es la realidad, y en lugar de los hechos, como por igual del orden cronológico inalterable, esto es, que es imposible de alterar el orden cronológico de los hechos, a menos que no ostente la máxima condición de irresponsabilidad. Una vez que, de abril del 1984, fecha del levantamiento popular de Santo Domingo, República Dominicana, contra las medidas fondomonetaristas del gobierno de la oligarquía, de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, encarnado en la administración del corrupto Salvador Jorge Blanco y perteneciente al perro de José Francisco Peña Gómez, o para ser más exacto, del haitiano Ogui Pie, corresponde por lo menos a 5 años antes de febrero del 1989. En abril del 1984, la explosión popular de Santo Domingo, y la del Caracazo corresponde al mes de febrero del 1989. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.